¡Por fin es viernes! Bienvenidas, bienvenidos una semana más a Por fin es viernes. Antes a la, claro que sí, de un nuevo fin de semana en el que regresamos ya a lo que podríamos denominar la normalidad tras el especial del viernes pasado dedicado la primera hora a la radio y la segunda y última al amor. Pues sí, ya estamos aquí con un nuevo puñadito de temas para compartir durante las dos próximas horas. Muy variadito, desde novedades hasta la década de los 70, tocando todos los estilos, pero con el denominador común de que son canciones cantadas en castellano. Hoy, además, algunos de sus protagonistas van a pasar por aquí para saludaros a todos vosotros. Y hablando de saludos, ¡qué falta de educación la mía! Saludos, por supuesto, muy afectivos. Besos y abrazos en la distancia de quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo. Y ahora sí, hechas las presentaciones, os adelanto lo que vamos a tener aquí en la próxima media hora. Si por algo se caracteriza este programa es por querer arrancaros una sonrisa, daros un poquito de alegría en estos tiempos tan inciertos, tan malos que estamos viviendo. Y por ello, vengo hoy con un grupo catalán que se formó a finales del siglo pasado, creo que recordar que en 1997, en Barcelona, y que se caracterizó por hacer versiones muy personales de éxitos mundiales, como por ejemplo el Thriller de Michael Jackson, o temas de Blondie, de Dixies, de Bowie, o incluso de los Bee Gees. Su nombre fue Azucarillo Kings, y esto que vais a escuchar es su particular versión, a su manera, del Night Fever, aquí llamado Fever Night. Un viejo conocido del programa nos vuelve a visitar. El argentino Lucas Mastiano regresa sin vacilar. Cuando me desperté en la alcoba de un hotel, borracho y loco por un sé que volteé a mi alrededor. ¿Dónde estaba mi princesa? Solo un beso en el espejo y una flor sobre la mesa. He perdido la... Desde Chile, la antigua vocalista de Saiko, hoy solista, llega hasta nosotros para estrenar aquí su nuevo trabajo. Escuchamos Piezas. Cuando se juntan grandes artistas, evidentemente salen excelentes canciones. Si se unen Pablo López y Juanes, salen temas como este, Tu enemigo. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera. Pop puro y duro, es lo que ofrecían Despistados en sus buenos tiempos. Temas desenfadados, juveniles, alegres, como este que recuperamos hoy, Ruido. Quiero volver a tener que perderme, a pintar mi pared del color de un recuerdo, esconderme detrás de un papel y vender tus besos. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Y es que tiene ya 23 añitos esta canción. Lo está mirando, digo, ¿cuánto tiempo hace ya de...? Desde Uruguay recordamos hoy el éxito de la actriz, cantante, bailarina, diseñadora de moda, Natalia Oreiro, Huracán. Aunque digan lo que digan, no me importa el que digan, solo hasta una mirada y desato un huracán. Pues amigos míos, comenzamos ya este nuevo programa, arrancamos ya esta media hora musical para que la disfrutéis. Bienvenidos a Por fin es viernes. Hola, soy Lucas Mastiano y quiero dejarle un saludo a toda la gente de la emisora y presentarle Sin vacilar, que es una canción que forma parte de mi disco Al diablo con todo. Espero les guste. Un beso. Chau. Eran 25 enero, cejas de arco de cupido y boca de corazón, piel canela y la razón de su vida a la deriva, separada hace algún tiempo de quien fue su amor. Me acerqué sin compasión, esquivando algunas danzas de Cupido alrededor de esta belleza. Franca me miró sin interés, yo tiré mi toalla y tomó de mi camisa y nos dimos a la danza. Al salir el sol, mi princesa, solo un beso en el espejo y una flor sobre la mesa. He perdido la razón, era una noche cualquiera y tal vez mi corazón ahora lo tenga. Ella, la morena de aquel bar que ha cerrado hace años, con mis ganas de amar a otro ser extraño. Ya hace 20 años que nunca jamás la vi, a veces sí. Faltan y quedan todo en su lugar. Preocúpate de hacer algo grande con tu vida. Preocúpate de los que tienes alrededor. Preocúpate de llegar a fin de mes. Del resto, no te preocupes, la música es cosa nuestra. Y soy esa noche tibia que tanto esperas.

Una vez que hemos arrancado motores, vamos ya con esta segunda media horita musical. Desde Burgos nos llegan Joaquín, Richie y Robert, o lo que es lo mismo, la bocina de Harpo, presentando su primer trabajo, Ventanas. Hoy, aquí, estrenamos su nuevo sencillo, Eso no es amor. Lo vamos escuchando mientras yo le doy vueltas y vueltas a ver cómo explico a la chiquillería quién era el señor Harpo. Que eso es amor. Y tú te crees que eso es amor. No sé qué tiene su voz que a mí me tiene atrapado, así que voy a compartirla con todos vosotros. India Martínez en el tema Me queda tu sombra. Cuéntame, ¿qué tal te va la vida sin mi amor? Cuéntame, ¿qué sientes cuando duermes en tu soledad? El ratito rockero de esta primera hora corre a cargo de Dickers, una banda que se disolvió allá por 2016 tras casi dos décadas por la carretera. Y eso que la crítica comenzó dándole al pelo, mirándole con lupa al fundador, a su cantante, Iker Piedrafita, al ser el hijo de Alfredo de Barricada. De 2012 era este tema que os traigo hoy, Corazón de Trapo. ¿Qué se puede esperar de una canción que se llama La Colita? Vale, lo he pillado. ¡Que se mueva! Sería el chiste fácil, pero bueno, tenéis razón. Con que nos haga movernos a todos, os dejo con Diego y la Sonora Magnética. Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve. Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve. En los burros, el último de la fila o en solitario, da igual. Un poeta es y será un poeta. Manolo García, el poeta musical, con este Zapatero. Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. Y entre los estrenos tenemos al gallego Roy Méndez en compañía, en este caso, de 21, estrenando Yo Nunca, una de las novedades del programa de hoy. Yo nunca he sido un santo, pero toco el cielo al verte. Yo nunca mentiría, solo invento algunas veces. Y otro de los estrenos lo trae, en este caso, Carlos Peláez Santana, conocido como DJ Tag. Ritmos latinos, alegres y positivos. Así suena Rumba para vacilar. Desde luego, queridos amigos, variedad musical no nos falta. Hasta alcanzar el ecuador del programa, os dejo con todos estos temas. Hola, un saludo amigos de Por Fin Es Viernes. Soy Joaquín, cantante del grupo La Bocina de Harpo. Nos encanta el blues y el funk y os invitamos a escuchar nuestro último sencillo, un tema que se llama Eso no es amor. Un abrazo. Que te dé seguridad, vida y placer. Sabes que hay que muero sin verte. Bolsos de cuero y alpargatas. canastos de mimbre, diademas de borlas. Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. Que no hay nada más, mientras nuestras bocas se quieran besar. Yo te la remiendo con tela de la aspa de un molino viejo, con polvo del brillo de un trozo de espejo, con el rabo blanco de un gato perplejo. Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. Que no hay nada más, que no hay nada más, se quieran besar. Mándame en un sobre tu sonrisa rota, yo te la compongo. Soy zapatero, soy zapatero, que soy zapatero tremendo, que soy zapatero, que soy zapatero tremendo, que soy zapatero, que soy zapatero tremendo. Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. 2 horas de radio con José Antonio Laboreo. Aquí vive la música. Mueve, mueve. Mueve la colita. Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve. Ay, pero mira cómo menea la colita con esos pechos y cinturita. Cómo me tiene esa mujer. Ay, si la vieras bailando el mambo, si la vieras con ese ritmo de cadera. Cómo me tiene esa mujer. El sueño de día es una utopía. Me empieza su nombre, qué suerte la mía. Estoy cada vez más enamorado. Por esa mujer estoy obsesionado. Pero mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve. Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve. Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve. Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve.

Gracias por permanecer a la escucha. Somos el complemento ideal para tus orejas. Yo nunca pierdo, yo nunca. soy tan malo y no, no soy tan bueno. Yo no sonrío aunque me esté rompiendo dentro. Yo no hablé mal de ti, nunca lo haría. No echo de menos a mi tierra cada día. En realidad apenas te recuerdo. Pero te pienso y siempre me desvelo. Se va, se va, se va.